parte del plan. No era parte del plan. Nadie te lo había contado. No. Nadie te había dicho que tú no eras parte del plan. No era parte del plan. No hay pasta. No hay pasta. Todo se gasta. Todo se gasta. Por mucho que grites, ya basta en tu ciudad. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. Que bendiga. Todo se gasta. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. Que bendiga. Todo se gasta. Ya ves, sé que la vida es libertad. Más necesito ron y roces. No se sale sin pensar el tope en saldo. Es triste, pero es lo que valgo. El caldo es caro y solo paro cuando estoy falta de pavos. El cargo de conciencia al día siguiente es falso. Salvo si pasa algo, lo que es normal, siempre la cago. Alguna que cayó en mis brazos y debía rechazo. O algún marrón saca pasta, zonti que hoy va a mi cargo. Si voy pisando sin encontrar suelo y suelo caer muerto hasta que me encuentran y cuesta saber lo que pasó. Solo recuerdo un tumulto y yo medio casi desnudo y todo el mundo gritándome que soy un campeón. Aretos, besos a pasos y bases, susurro, risas y tos. Ayer no tenía dinero y no sé cómo acabé otra vez tan vacío. No era parte del plan, quedarse hecho un plan. Tantas letras que pagar pasan factura. Calma en las alturas que se observan desde el suelo. La meta un día 30 desde diciembre hasta enero. Vislumbro el camino con la lumbre que me da la incertidumbre. Y por eso tropiezo al esquivar letras pequeñas que te ofrecen para solventar problemas. Ellos tienen su eslogan y yo un proyecto y un lema. Un litro en la acera que me baje del Kelly. Polen fiao, desconfiado de las ofertas. Al menos el aire es gratis, gracias a ti mi hermano, por estar siempre ahí. Porque huir es lo fácil, lo difícil resistir. Es todo un mérito, llegar a fin de mes con este sueldo. Necesito tener obeso al cerdo, un crédito. Grandes éxitos para así pagarme el vicio. Vi claro desde el inicio que yo no tendría un gran coche. Saldría pa' despilfarrar los jueves por la noche. Por lo visto era yo pobre, pero fiel a mis principios. No quisiera ser un príncipe, tampoco un mantenido. Todo fue un malentendido, señor mío. Guarde su miseria en el suyo, que susurra no cabía en mis bolsillos. Peligroso socialmente por sencillo. Especialmente yo te doy un papel, aunque me quede solo dos en el librillo. No hace falta que me pases el pitillo. Pensé en prenderle fuego al mundo. Me volví mudo y le hablo a un muro. Un segundo absurdo, un dolor que yo sufro. Un grito de dolor ese que solo yo escucho. No vas a ser rico, no saldrás en los periódicos. Ni estrella de cine, ni dios del rock, tú solo un cómico. Un número, un vagabundo, naces, consumes y mueres. Si eres lo que tienes, no eres del proyecto Mayhem. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. No era parte del plan. No hay pasta. Que bendiga. Todo se gasta. Parte del plan, desayunar un cigarrillo rápido, correr para currar una vez más, correr currando y salir exprimido como un zumo. No veo las ventajas de la puta sociedad de consumo, te lo juro, te quedas loco, buscando guita, para no ser de ese planeta extraño llamado licenciados en paro. Yo prefiero ser raro que esclavo, pero cuesta, el árbol del maná nos fue vetado, y la pasta se consigue con sudor, a veces demasiado. Conozco el atajo y el atasco, paren que yo me bajo, disfrutaré del sol mientras que siga siendo gratis, claro. Disfrutaré del mar mientras que siga siendo gratis, claro. Mi cerdo tiene mal color y no sonríe, está flaco y triste. Lo que no sé es cómo resiste cada envidia cada vez que busco cobre. ¿Quién me va a decir a mí que al final de todo acabaría en la sala B mendigando un ron con media papa, sin un duro y sin más invitación de copas? Ni pa' mí ni pa' mi tropa. Falopa en un fin de espacial, se puede terciar. Invitados al Pacha de Ibiza, una noche especial para mí, para mi grupo. Fuimos sin ánimo de lucro y después fue todo un puto truco. En tu clamor escupo. Todo marchaba sobre rueda, era perfecto. Luz de vela, copas gratis, rap de fondo, por supuesto. Sabíamos que era el mejor momento pa' acabar, tirar por el local y morir en el intento. Pero cambió el viento y se dio la vuelta a la tortilla. Yo sí lo siento, Velasco va a los de Sevilla. Que no te miento, que no son paranoia aquí ya. Que estuvo atento el guarro hasta que su droga pudo pillar. Y yo con los cojones como bolas de billar. Viviendo con sumisiones, con ganas de chillar. El encabrón era más grande, podía cuchillar. Dale una zurra fuerte a alguien y ya. El buen anfitrión, a ver qué se le ocurra. Practica ignorar a sus invitados hasta que se aburra y que el tiempo transcurra. Y 20 pavos churra, un cubata en la barra. No, y no tenía ni pa' una birra guarra. Era parte del plan.